Papito, papito, mira el dibujo que te hice. No molestes, hijo, por favor, estoy leyendo el periódico. Papi, vete por ahí a dar la vuelta y al centro. Papi, ¿por qué no juegas conmigo? Estoy demasiado cansado, hijo, trabajé todo el santo día. Aunque se da cuenta, me encuentro. Mañana, mijo, mañana te lo cuento. Hoy no tengo tiempo, mijo. ¿Y cuánto vale tu tiempo? Un niño preguntó a su padre: papá, ¿cuánto vale una hora de tu trabajo? El padre contestó a su hijo: ¿por qué, hijo, te interesa tanto lo que estoy ganando? El niño volvió a preguntarle: papá, ¿cuánto vale una hora de tu trabajo? El padre contestó a su hijo: está bien, mijo, 25 pesos estoy ganando. El niño sacó el dinero que con esfuerzo había ahorrado. Papacito, yo te quiero y una propuesta yo te hago: que me vendas una hora de tu bendito trabajo, una hora de tu cariño, cariño que no me has dado, una hora de tu tiempo. Es todo lo que te pido, porque ya hace mucho tiempo que tú nunca estás conmigo. Un ratito yo quisiera que estuvieras a mi lado, que un besito tú me dieras, casi nunca me has besado. Papito, dime, hijo, papito, ¿verdad que tú no me quieres? Si te quiero, hijo. Lo que pasa es que tengo que trabajar, mijo. No es cierto, papito. Tú no me quieres, papi. Una hora de tu tiempo es todo lo que te pido, porque ya hace mucho tiempo que tú nunca estás conmigo. Un ratito yo quisiera que estuvieras a mi lado. Papito, ya no te vayas a Estados Unidos. Ya no te vayas. Nada más un año, mijo, para hacer la casa. Un aplauso para el niño, por favor.